La clase de cuarto A nos trae hoy a Música Coronada una canción que se llama Melodía Popular, que habíamos hecho un concurso para inventarnos una letra, ya que esta canción no tiene letra. Y la ganadora ha sido Lucía Ríos. Y hoy he compuesto una letra que se llama 1, 2, 3, mi cole. Y la vamos a cantar toda la clase.